Estamos muy cómodamente instalados en el Armon Suite, acá en Positos, muy bien atendido por toda la gente de Montevideo, la gente de Uruguay, y obviamente nos damos el lujo de hablar con alguien que va a estar hoy sufriendo, disfrutando, o al menos algo de todo eso. Estamos con Miguel Volcán Sánchez, el detalle de Aguada, que tendrá la responsabilidad de jugar un quinto juego con Nacional de Uruguay, pero a la vez un lindo mimo, ¿no?, hacerlo y ser el primero, ¿no?, en abrir un partido de Liga Uruguaya, ni más ni menos que en la Antel Arena, un estadio al estilo NBA, Miguel. Sí, la verdad, primero saludarlos y decirte que es un placer poder charlar contigo y bueno, y con Fabián y Julián y toda la gente, lo sigo diariamente, ¿no? O sea, yo estoy en Uruguay, pero soy más argentino que, soy de origen uruguayo, soy más argentino que uruguayo. Y bueno, referente a esa sensación todavía no me he dado cuenta, ¿no? Estoy tan metido en el juego y esto es tan rápido que entre videos y charlas y pensamientos no he tomado la dimensión que de lo que es esto, ¿no? O sea, la pasión que hay acá en Uruguay, sobre todo con estos dos equipos, con las hinchadas, ¿no?, que pusieron a la venta las entradas y vendieron 6.500 entradas en menos de 12 horas, algo así, no hay más entradas. Así que bien, enfocado, trabajando con el equipo y esperando tener resultados esta noche, ¿no? Bueno, no se pudo sellar el día viernes, ¿no?, en el Palacio Peñarol. Bueno, ¿cuánto crees que cambiará la serie? Si bien es cierto que es un quinto juego y eso ya habla por sí solo, digo, ¿por dónde van a pasar las claves, no? ¿Y cuánto puede influir el tema del cambio de localidad? En este caso, el cambio de escenario, ¿no?, que es justamente la vedette, ¿no?, el debutar en Liga Uruguaya con el Antel Arena, bueno, para 10.000 personas. El escenario va a cambiar para los dos equipos. Está la habilidad de que se adapte primero, ¿no? O sea, por ejemplo, los aros están rígidos. Son muy rígidos y bueno, lo hablábamos con los jugadores. Pero están rígidos para los dos equipos, no para uno solo. Después, en relación al juego, digamos, mi experiencia me dice que no hay dos juegos iguales, cada partido tiene su historia. De todas maneras, pesa muchísimo Batista en el poste bajo. Ellos tienen cuatro jugadores en el perímetro que tiran más de tres puntos que de dos. Danrich, que es un buen jugador para el nivel de Uruguay. De Gros, que jugó mucho en Argentina y acá está certero con el tiro de tres puntos. Y bueno, los partidos que ganamos lo pudimos controlar muy bien desde el punto de vista defensivo. Y los partidos que perdimos, controlamos aceptablemente la defensa, pero cometimos muchos errores en ataque, ¿no? O sea, nos hicieron pagar las pérdidas, nos hicieron pagar la mala selección de tiro, ¿no? O sea, Aguada, por momento, al no tener un pivot definido, estamos jugando con dos a la pivot, abusamos mucho del tiro de media distancia y dependemos de la noche de si entra o no, ¿no? Y eso te lo hacen pagar o en carrera o Batista en el juego interno, ¿no? Bueno, ¿y cómo están los tuyos? En este caso, el tridente, ¿no?, con el cual se basa un poco esta gran campaña de Aguada, ¿no?, buscando repetirlo del año pasado, llegar por lo menos a la final. Y te pregunto por Sorton, te pregunto por Philip, por Duan Davis, ¿no?, un jugador que conocemos muchísimo por su paso por Instituto, que le costó arrancar en la Liga Uruguaya, pero que está demostrando todas sus credenciales, ¿no? Sí, yo llegué para los últimos cinco partidos de fase regular y, bueno, llevo cinco partidos de ahí, cuatro juegos de playoffs con Defensor y cuatro juegos de playoffs con Nacional. Davis, por lo que me dijeron antes que yo llegara, digamos, tenía altos y bajos, y a medida que fue llegando los momentos importantes está encendido, ¿no? Digamos, está puesto, es un buen jugador, que tiene facilidad para anotar yendo al aro, ¿no? Thornton vino, jugó en Salta, vino también con muchísimos kilos de más y ahora está en forma. La pena que se fue físicamente y se fue mentalmente, ¿no? O sea, tuvo una... Pero ustedes ganaron el tercer juego sin él, una cosa de locos también. Sí, bueno, eso era impensado, sin él y sin... Nos falta Aguada, le falta el capitán Demian Álvarez, ¿no? Por una lesión en la mano, que ya hace cuatro semanas que no está, ¿no? Y bueno, y ese juego, viste, en la necesidad, el equipo se hizo más fuerte y la verdad lo ganamos con claridad, ¿no? Sin Thornton. Y bueno, y el regreso Thornton no estuvo, ¿no? O sea, no es fácil para un jugador de 35 años viajar, irse 5 o 6 días, volver, no solo de la forma física, sino más que nada de la forma mental, porque en esos días le pasaron muchas cosas para él y para su mente y para su vida, ¿no? Así que esperemos que hoy se esté en el nivel que está, bajó 15 kilos, o sea, y como le digo yo, el antes y el después, ¿no? O sea, parece otra, es otra persona y es otro jugador. Y Andrew Phillips fue un jugador que estuvo en Aguada, que jugaba de ala pivot, bueno, otra historia, yo no estaba, y necesitábamos un centro. estuvimos por ir por otros centros, algunos que estaban jugando en la Liga Sudamericana, se esperó la fase de Buenos Aires ahí y unas situaciones, y bueno, se dio al final el retorno de él, que está haciendo un esfuerzo enorme porque no es un jugador interno. Y bueno, entonces entre el esfuerzo de él más algún complemento táctico y otras situaciones, buscamos, o sea, hacer fuerte la defensa interior, que Nacional se basa mucho el juego justamente con Batista, que para Uruguay pesa tremendamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo encontraste la Liga Uruguaya en tu regreso a la competencia, que conoces muchísimo? Bueno, y también danos un poco la dimensión de lo que sucederá hoy, porque esperemos que sea una fiesta, pero bueno, hay mucha expectativa y también, bueno, varios interrogantes, ¿no? Porque el hecho de que está Nacional, que con hinchada de fútbol, la Aguada, que mueve pasión de multitudes, ¿no? Podemos decir, en básquet, digo, bueno, ¿cómo se lleva todo eso? Y mirá, desde el punto de vista de la seguridad, han habido cosas un poco llamativas para Uruguay, ¿no? O sea, va a haber algunas partes del Estadio Libre, por lo que me dijeron, por ejemplo, detrás del banco de Aguada, no sé cuántos asientos van a estar libres. Hay un dispositivo policial importante porque han habido incidentes serios, ¿no? Y yo busco abstraerme de eso, es imposible, pero igual buscas abstraerte de eso. Y desde el punto de vista del juego, bueno, lo que te decía, o sea, cada partido tiene su historia, ¿no? Y hay que, más allá del planteo táctico, hay que saber leer el partido, por dónde va a pasar el partido, ¿no? Si ellos están certeros en el tiro de media distancia, si Batista juega, si nosotros encontramos un gol fácil de corrida, que el último partido jugamos a un ritmo más lento, o sea, tenemos que alzar el ritmo de juego, y sobre todo la selección de tiro, ¿no? Un punto fuerte que tenemos es que jugamos con dos a la pivot que pueden tocar adentro y jugar más de frente, pero a veces también se vuelve un punto débil cuando no lo sabes usar, porque nos excedemos en la elección del tiro de tres puntos, ¿no? Entonces a veces es uno de los puntos que hablo mucho con los jugadores, que lo tenemos que resolver en el juego, y a veces, como es Uruguay, o sea, mucha pasión, la emoción sobre la razón, ¿no? O sea, es una característica del deporte uruguayo, que a su vez es lo que lo hace competitivo, ¿no? O sea, si no tuviera esa pasión Uruguay en el deporte, básquetbol, fútbol, no llegaría a niveles competitivos. Pero esa pasión como complemento, no como base, es lo que yo le digo. Si vos usas la pasión como argumento, no llegas lejos. O sea, tenés que tener procedimientos y pasión. La última, ¿cómo viviste el proceso de Rubén Mañano, que finalmente no llegó a buen puerto con la clasificación al Mundial, pero bueno, también dejando una buena imagen, si bien es cierto que el final no era el que todos querían, ¿no? Sí, yo estaba en Estados Unidos cuando Rubén estuvo en Uruguay, y tal cual, o sea, Rubén un gran trabajador, que sabe, que conoce, que trabaja, que le pone intensidad al equipo. Que iba a decir Rubén, aparte tenemos simpatía personal, ¿no? O sea, pero Uruguay en parte pagó con él o con cualquier entrenador la diferencia que hay entre los jugadores que han tenido cierto roce internacional a cómo se juega el día a día acá, ¿no? O sea, el 5 inicial de Uruguay está bueno, pero cuando entras en la rotación, ahí es donde se debilita, ¿no? Entonces, si vos jugás a un determinado ritmo durante 8 meses, vos no podés entrenar 5 días como son las ventanas, porque más que entrenador tenés que ser seleccionador, entrenar 5 días para jugar a un ritmo superior con rivales superiores, ¿no? Entonces sufrió mucho la rotación, ¿no? O sea, el juego desde el banco, que es un tema de Uruguay, porque en Uruguay el 5 inicial no está mal, ¿no? En cambio Argentina, que yo sé, aunque no creas, te lo digo así, sé más de Argentina que de Uruguay, tiene otro rodaje y otra cantidad de jugadores, ¿no? Aunque le falta el centro, ¿no? O sea, Delía y no sigue, digamos, sigue faltando el centro a Argentina, pero de todas maneras lo hace bárbaro igual, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, te dejamos ir a descansar, a recuperarte un poco de ese resfrío que te está complicando un poco estos días, pero bueno, lo mejor para esta noche, nos estaremos viendo delante de la arena. Sí, seguro, gracias por la cortesía, y bueno, un saludo a toda la gente del básquet que ve UQB, y yo soy uno más que lo sigo diariamente. A la mañana te decía, estoy acá en Uruguay, yo vine hace mitad de febrero, pero apenas termine, si no voy a las finales de la Euroliga o algo de eso, España, seguro después ya me quedo en Argentina, no en Paraná, donde radico y donde pienso seguir mi vida ahí, ¿no? Gracias, Miguel. Bueno, y volvemos a estudio, Fabi.